Nestlé es sembrar plantas resistentes al cambio climático y comercializar un producto barato y de mala calidad, perjudicando al café veracruzano. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.